¡Qué aburrimiento! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué propone? ¡Prende la radio! ¡Prende la radio! ¡Prende la radio! ¡Dale, va! ¡Hola, loco! ¡El show de Carlitos! ¡Levanta el ánimo, vieja! ¡Viejita! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos a prender la radio! ¡Vamos! ¿Y qué hacemos? ¿Qué sé yo? ¡Vamos! ¡Jugamos al fútbol! ¡Escuchamos la radio! ¡Cualquier cosa, loco! En esa esquina que siempre nos juntamos con todos los amigos, con frío, con calor. En esa esquina con todos los muchachos y todos como locos sin nada que tomar. Fuimos al kiosco, me anotaron 4 vinos. El cacho trajo los limones como 1 kilo. El loco Tito fue, trajo los hielos. Y una vecina que a su quita lo prestó. Y se armó el sangrión. Y se armó el sangrión. Y se armó el sangrión. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar. Con la muchacha nos vamos a emborrachar. Sangría viene, sangría va. Y los vecinos que nos quieren reventar. Llegó la poli, cayó la autoridad. Mire oficial, no queremos molestar. Pero esta sed que no se aguanta más. Pero igual no tuvimos que marchar. Y se armó el sangrión. Los muchachos de la barra no desprecian la ocasión. Y se armó el sangrión. Los muchachos de la cuadra no desprecian la ocasión. ¿Y armamos qué? Yo te tomo unos traguitos, ya le alegra el corazón.